deja esa botella. Amigo, mejor vuelve a tu casa, llévate un par de copas para brindar con ella. Amigo, escucha mi consejo, yo sé lo que te digo. Arrancar, pues estoy diciendo que...